aceptación. Eres la que yo más quiero. Eres tú mi dulce amor y yo soy tu prisionero. Eres mi dulce pasión. Eres la que yo más quiero. Arriba con las palmas. Dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame tu pasión. Porque yo sin ti no sé vivir. Solo a tu lado soy feliz. Dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame tu pasión. Porque yo sin ti no sé vivir. Solo a tu lado soy feliz.